Y esta fecha para nosotros es emblemática porque es otra pelea más, otro año más, de los 16 años que ya llevamos, y para nosotros es algo que no lo podemos creer, porque después de todo esto que hemos pasado, estos casi 4 años con este gobierno, y los intentos de cierre y el intento de que desaparezcamos como cooperativa y de que no sigamos funcionando, demostramos de que podemos y que bueno, pudimos poner de vuelta la planta a funcionamiento, y la pelea que se dio se ganó, y así que hoy nosotros estamos recontentos en el sentido de que los trabajadores no abandonaron, lo siguieron peleando, los compañeros se quedaron, aguantaron, más el apoyo del pueblo, que también se sumó a la lucha a nosotros, y de que esta planta no desaparezca y sea una planta más abandonada, sino que sea hoy lo que es un lugar de producción, donde hoy los compañeros están produciendo, donde se produce carne, y bueno, nosotros en eso estamos con Mirta agradecidos de lo que estamos viviendo, y ver de que esto, que las luchas, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nosotros en eso no hemos abandonado la pelea. En Frigocarne hoy laburan 125 compañeros asociados, y después hay compañeros que vienen con, son camioneros y todo lo demás, alrededor de 200 personas, pero lo que somos asociados somos 125 compañeros. Sí, realmente, como dijo Miguel, recalcando lo que dijo Miguel, en este gobierno de Macri tuvimos traspié, y bueno, ahora justo como llegamos al final, digamos, del gobierno de Macri, hace 9 meses que estamos en producción, a Dios gracias, ¿verdad? Y bueno, lo que dice Miguel es que tratamos de mantener esto y crear más fuentes de trabajo, o sea, más puestos de trabajo para más compañeros. La empresa esta tiene capacidad de otros puestos de trabajo, como sería la despostada, y después amplificar otras cosas más. Pero todo depende de nosotros, de la gestión nuestra y la gestión del gobierno, que ahora a nosotros nos abre una esperanza, pero muy, muy grande para todos nosotros. Y estos 16 años, la verdad que nosotros como fundadores, como representantes de la cooperativa, lo llevamos muy adentro, tenemos una convicción, respetamos a todos los compañeros que pasaron por acá, siempre eso yo no me olvido, nunca, y de aquellos que también dieron la vida por la lucha de esto, ¿no? De salir, de cuidar, de defender la fuente de trabajo, el derecho del trabajador. Sabemos del portón para afuera con Miguel, con todos los compañeros acá, que hay una crisis muy grande, pero nosotros dentro del ámbito nuestro también nosotros tratamos de ayudar como se puede, como podemos nosotros. Es más, nos forzamos siempre porque no queremos que le falte un plato de comida, como ejemplo los merenderos, todo lo que podemos aportar, y a la gente que nos viene a pedir no nos negamos, porque nosotros sabemos lo que es pasar, pasar hambre, y también sabemos que en un momento dado también cuando lo pasamos, a lo mejor algunos tal vez los veían como a ver los trabajadores, van a tomar una planta que es ajena, pero bueno, la van a poner en marcha, se va a motorizar y vamos a salir todos adelante, y hoy gracias a Dios los compañeros estamos todos convencidos de que vamos a salir adelante. Es el primer sábado de 9 meses, Miguel, que vamos a compartir, y lo queremos compartir con ustedes, que sepa la gente que sí, que yo creo que ahora más que nunca tenemos que recuperar, salir afuera y decir cómo lo hicimos, que sepan los demás todo aquello que se cerró. No tenemos ningún tabú con Miguel de salir a contar nuestra historia, porque es la historia de muchos acá, de 125, de 36 que tomaron la planta, y gracias a esos fundadores nosotros la verdad que persistimos un montón. Esto es una bendición, llovió, bienvenidos todos, y bueno, no sé qué más decir. Está María, que es senadora, está, ¿cómo es? Roby Baradel. Tenemos compañeros de la CTA, congresales, todo. Y bueno, es importante porque ellos también acompañaron un proceso muy grande de Frigocarne, y bueno, y ojalá que pronto lo tengamos a Axel acá, que venga a conocer, a recorrer la planta nuestra. Sí, el hecho de que hayan venido un montón de organizaciones también, el apoyo es porque esto, bueno, realmente fue y siempre va a ser una cooperativa. En un momento también va a venir Marisa y Gustavo, estuvo Juan Cruz, el secretario de producción, que también nos dio un apoyo. Y lo que tenemos de acá para adelante, que el otro día se inauguró, que también fue esta huerta ecológica con vivero, que nosotros vamos a forestar la planta con estos compañeros. Y también nosotros tenemos en el futuro, en poco tiempo, que se va a abrir la depostada, que es, además de que salga media red la carne, va a salir en cortes. Y bueno, en eso también van a ingresar muchos compañeros a la cooperativa, así que nosotros estamos deseosos de que esto también se lleve adelante y poder seguir creciendo.